Cana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en educación, es especialista en educación sexual integral y también integrante del colectivo Mariposas Mirabal. Bienvenida, Graciela, Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, y gracias por el llamado. Y bueno, así es, estamos resistiendo. Resistiendo e incluso un poquito más que resistir, Graciela, porque resistir te deja medio en una posición en la que vas a salir a pérdida. Digo porque lo estamos pensando también como colectivo. Bueno, en principio, desde los feminismos y en particular en la universidad, desde los diferentes colectivos que estamos comprometidos en la conducción de nuestra facultad, entendemos que sostener la universidad abierta y sostener nuestro trabajo cotidiano y seguir creando nuevas alternativas es una manera de resistir y también de confrontar. Claro, ¿no? Ahí está. Así que en eso estamos. Tal cual. Confrontar, bueno, proyectos, confrontar maneras de pensar a las personas y, como vos decís bien, a los colectivos, ¿no? Porque realmente hay una frase que se repite mucho, que es que nadie se salva solo o en soledad. Y a veces es como un latiguillo, una frase hecha, pero si miramos alrededor nos damos cuenta de que es absolutamente así, que aún las personas que a veces piensan que tienen lo que tienen por su esfuerzo individual, cuando empiezan a recuperar su historia personal, la de sus familias, la de su comunidad, lo que ven es un esfuerzo social para que cada una o cada uno o cada une esté donde está. Un esfuerzo de todo el pueblo, de las familias, de las instituciones y también del Estado. Bueno, es un poco nuestra función como educadoras y educadores, ¿no? Poder visibilizar y construir y reconstruir esta memoria de lo colectivo, esta memoria política. Bueno, y en ese sentido pensamos nadie se salga en soledad, ¿no? Porque tal cual. Somos seres sociales. Tal cual. Graciela, además hay un verdadero retroceso que se le propone la solución a la sociedad como la solución, y lo que vemos es que desde UBA están lanzando esta capacitación en cuidados a infancias, a discapacidades y a personas adultas, que es definitivamente un paso pensando a la sociedad argentina en el siglo XXI, porque nos entendemos de esta cuestión desde hace rato, de que va siendo fundamental, porque hay definitivamente ya un colectivo imposible de invisibilizar que está dedicándose ya al cuidado de personas, de terceras personas, por simplificar. Lo cierto es que lo ponen en un curso y aprender a cuidar. Hay una canción hermosa que dice amar, amar es cuidar, ¿no? Y que verdaderamente me parece, hice la asociación libre enseguida, Graciela, cuando leía hoy preparando un poco esta nota. Bueno, efectivamente, en realidad hay una como una recuperación también desde los feminismos, pero desde otro lugar, porque ha sido un lugar femenino por excelencia, ¿no? El de las tareas domésticas, hacerse cargo de la infancia, hacerse cargo de las personas mayores. Forma parte de lo que podríamos pensar, bueno, en la división sexual del trabajo, esto le tocó a las mujeres. Lo que pasa es que yo creo que lo positivo que todo el movimiento feminista logró es que se viera que eso, y hay una frase muy conocida y muy elocuente que es, eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Tal cual. En realidad lo que hacen las personas que están a cargo de otras, que cuidan, que en general son mujeres, muchas veces tiene que ver con suplir con su propio esfuerzo personal, con sus propios cuerpos, en una doble jornada o triple jornada laboral, lo que debería estar también a cargo del Estado, ¿no? Hay ausencia de jardines maternales o escuelas infantiles, ¿no? Y por lo tanto lo que se hacen es armado de jardines comunitarios o a veces hasta redes de personas que son mujeres que cuidan los hijos, las hijas y les hijes de otras para que puedan ir a trabajar remuneradamente, ¿no? El cuidado infantil, las personas con discapacidad, las personas mayores, requieren de un cuidado, y ahí nosotros ponemos mucho énfasis en que no se trata de personas que necesiten cuidados médicos, sino simplemente de otra persona, de un otro o una otra en este caso, que asiste, que ayuda, que estimula cuando se trata de, bueno, juego, de recreación, que por supuesto tiene que ver con la nutrición y ayuda a alimentarse o prepara la alimentación, que administra los medicamentos, si es que hay medicamentos para administrar, que ayuda corporalmente cuando las personas se tienen que movilizar y no pueden. Pero digo, se trata de esas personas y de ese cuidado, reitero, que no es el cuidado médico, sino que es el cuidado de hacerse cargo de las necesidades de otra persona. Pero también, y ponemos mucho énfasis en esto, las personas tienen derecho a recibir cuidado, pero las personas que cuidan también tienen derechos. Y ponemos mucho énfasis en que también las personas que cuidan se puedan autocuidar, puedan también entender que lo que están haciendo tiene que ver con, no solo porque quieren y porque aman, como decís, y estamos de acuerdo, sino también porque tiene un sentido político lo que están haciendo, ¿no? Cuando cuidamos también hay una dimensión política, y esa dimensión política es la que tiene que llevar a que no abandonemos la lucha porque haya más Estado garantizando estos procesos, que haya más instituciones estatales, que haya más recursos, y que por supuesto también a veces lo hacen como trabajo. Entonces es un trabajo remunerado, y ese trabajo tiene que estar remunerado de una manera acorde. Por supuesto es una enorme informalidad, pero seguramente las personas que escuchan conozcan a personas que cuidan a personas mayores, que están en la casa. Todes conocemos, Graciela, todes. Conocemos porque la vida se alargó. Yo siempre digo, últimamente la vida es más larga, ¿vieron? Siempre hago el chiste, ¿no? Y a veces las personas mayores no llegan en la mejor condición. Bueno, ¿y qué pasa desde los hogares cuando buscamos a alguien que nos ayude? Bueno, nosotras pensamos que esas personas que ayudan, si tienen una formación universitaria, por un lado van a estar empoderadas según, bueno, para hacer valer su propio trabajo, y por otro lado le va a dar una tranquilidad a las familias, ¿no? O a las instituciones, como los jardines comunitarios o algunas iglesias, que también convocan a personas con esta formación profesional. Y qué bueno, que pensamos que un certificado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también es una manera de hacerse presente el Estado, ¿no? Así que bueno, por eso empezamos esa iniciativa. Definitivamente acá el colectivo Mariposas debe tener también que ver, Graciela, en lo que va pasando en la UBA, porque hace, bueno, octubre del año 23 estábamos hablando de ya, de cuidados, cuestión de todes, cuestión del Estado. Y ahora, bueno, va un proceso que va a ayudar a muchas personas a redondear y a oficializar, si no entendí mal, esa capacidad que ya tienen de estar a cargo de un hogar que puede ser el hogar de alguna persona profesional, de una persona que trabaja también para el Estado y que tiene muchas horas afuera y no hay quien alcance, como se decía antes, Graciela, una sed de agua al viejo, a la vieja, a nuestros adultos mayores que perdieron movilidad, porque además hay distintos niveles de vejez de adultez de la tercera edad. Y lo digo porque también hay personas con enfermedades, con condiciones y demás. Pero la verdad es que, además, Graciela, lo primero que se me viene a la cabeza a la hora de pensar el reconocimiento económico, sobre todo, es que le damos la llave o le abrimos la puerta de nuestros hogares a una persona que viene de otro lugar, que no es de la familia, porque así tiene que ser también, esa es la manera en la que mejor funciona, y le brindamos que tenga toda la disponibilidad de lo que es nuestro mundo interno. Así que, bueno, fundamental tener este reconocimiento para con ellos. ¿Qué pensás, Graciela, o cuál es la idea que tienen cuando piensan esta capacitación? ¿Cuál es el resultado que se espera obtener de quienes atraviesen esta formación, Graciela. Claro, bueno, creo que dijiste varias de las claves. Una es que esta capacitación está dirigida a personas que están ya comprometidas en tareas de cuidado o personas que quieren dedicarse a estas cuestiones. Y partimos de la base de que esas personas que ya están tienen un conocimiento, no vamos a negar, no vamos a eliminar o a silenciar el conocimiento que ya tienen, sino poner en diálogo los conocimientos académicos, los conocimientos científicos que en la universidad trabajamos, pero en un diálogo en que en esta misma capacitación puedan entrar todas todos esos saberes, ¿no? Eso nos interesa mucho. No es una bajada de así se cuida, sino tratar de pensar cómo validamos lo que las personas ya saben, ¿no? Y bueno, se pueden poner en discusión. La otra cuestión es que nos interesa mucho que tengan una certificación para, como vos decís, poder tranquilizar a las familias y eventualmente podrían formar cooperativas. Esa es nuestra perspectiva, que sean cooperativas de cuidadoras, cooperativas que estén organizadas, o bien, por supuesto, que se integren en espacios comunitarios de cuidados, que también, por supuesto, ya también tienen un nivel de institucionalidad mayor que, claro, el de la casa. Pero siempre pensando en el colectivo, en la red y en la institucionalización, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí está la salida para el lado de lo colectivo, de nuevo apareciendo en el horizonte inmediato de personas que trabajan en la informalidad y que a través de estas capacitaciones, bueno, tienen un peldaño más y en parte una solución. Se puede también pensar en la formación de bolsas de trabajo o trabajo con los municipios y demás, para que las familias también tengan el recurso a mano. Esto está ocurriendo en muchos lugares del país, Graciela, y los felicitamos. Pero bueno, queríamos tener una voz bien empoderada y también capaz de relatarle a nuestra audiencia los pormenores de estas posibilidades, de estas capacitaciones, bueno, que van a contrapelo. Gracias por encargarse realmente. Y bueno, por ahí dentro de un tiempito podemos volver a hablar para ver cómo está funcionando. Muy bien, cómo no. Y también queremos preguntarte en la próxima qué tal, cómo estuvo la presentación de un libro en el que han estado trabajando y que nos interesa muchísimo, que es Afuera, el lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo. Graciela, que tengas buena jornada. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, charlando un ratito nada más con la siesta que no fue, rayándole un poco el auto a la realidad mileyense.